para adelante. Si crees que ya no estás enamorada, si el brillo de tus ojos se ha opacado, si por otro me has cambiado o si la vas a aplicar. Dale pa' adelante, si crees que encontrarás algo más perro. Las puertas de mi corazón te cierro, mis te amo, mis te quiero, los tengo que cancelar. Pero vete yendo y que sea de una vez, no la hago de pedo. Tú vete sin miedo y no pienses regresar. Porque es cuando ahí me la cobraré, no tendré piedad, sé lo que dirás, y convenceré a mi corazón a no dar vuelta atrás. Te emborracharás y querrás besar al primero que se atravesará. Tranquilo estaré cuando sepa que por querer dejarme ahora sufres más. Ay, no más. Pero vete yendo y que sea de una vez, no la hago de pedo. Tú vete sin miedo y no pienses regresar. Porque es cuando ahí me la cobraré, no tendré piedad, sé lo que dirás, y convenceré a mi corazón a no dar vuelta atrás. Te emborracharás y querrás besar al primero que se atravesará. Tranquilo estaré cuando sepa que por querer dejarme ahora sufres más. ¡Ay, no más!